Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Maluma confiesa que ya se siente viejo. El paisa de 28 años hace poco dejó ver cómo era una mañana en la vida de él, pero admitió que ya está viejo para esos trotes. Grabó un video a las 2:30 de la mañana avisando que ya se encontraba en Pachá, lugar donde se iba a presentar. Posteriormente a las 4:30 se volvió a reportar en las redes sociales que estaba muy agradecido con todo el público que asistió al evento. Seguidamente se tomó una foto después de tomar un descanso y resumió lo que había hecho esa mañana. Tuvo show a las 3, se durmió a las 5:30 y despertó a las 9 a.m. y entrenó al mediodía. Y dicen que es suerte, escribió junto a su itinerario. Todo vale la pena cuando se hace con amor. Usted es mi motor. Agradecido por siempre. Jamás pensé vivir este sueño a este nivel. Diosito nos dio el guión y vamos a llegar hasta el final, escribió. Las palabras de Maluma generaron diferentes reacciones en las redes sociales. Y en el Café Mañanero, escuchemos la música nueva de Maluma, acompañado de Yandel y Eladio Carrión. Escuchemos el nuevo sencillo, Nunca y Pico. Maluma, bebé. No me hablen de desamor, que yo hace tiempo que no sé de eso. Y todo es por ti, mi amor. Casi me pierdo y me encontraron tus besos. Ahora lo único que quiero es darte mi tiempo, siempre regalarte toda mi atención. Mírame a la cara, dame un momento, que pa' convencerte escribí esta canción. Lo que necesito es que te quedes solo un ratito. Proponerte que te quede toda la vida pa' pasarla rico. Lo que necesito es que me beses suave, suavecito. Si quieres irte, pues que sea vida mía. Ahora nunca pico. Y no me siento yo si tú te ausentas. Siempre te quiero a mi lado como mi 40. Cuando nos besamos lo siento en cámara lenta. Para ti son todos los días de mi agenda. No te vayas, bebé, pa' volver otra vez. Dicen que el tiempo cura, pero contigo al revés. Cuando te fuiste de mi lado, nunca me acostumbré. Cuando me miras a través de tus ojitos que ves. Solo un ratito te pido, pero que ese rato dure toda la vida. Mami, solo un ratito conmigo, yo no me voy a quedar sin ti más. Lo que necesito es que te quedes solo un ratito. Sin proponerte que te quede toda la vida, pa' pasarla rico. Lo que necesito es que me beses suave, suavecito. Y si quieres irte, pues que sea vida mía. A las nunca y pico. A las 10 y pico la conocí en un bar de Puerto Rico. Luego le dije, parce, vamos pa' Medallo, por favor, te lo suplico. Sabe bien cómo soy, original bad boy. Donde sea y como sea te doy. Manda location que voy, donde quiera yo estoy. Ando puesto para el problema de hoy. Bebecita, dime si tú quieres como yo que no pasen las horas. Lo nuestro es para siempre, te convertiste en todo después que te di mi cora. Lo que necesito es que me beses suave, suavecito. Y proponerte que te quede toda la vida pa' pasarla rico. Lo que necesito es que me beses suave, suavecito. Si quieres irte, pues que sea vida mía. A la nunca y pico. Ok, alright. Dímelo, Yandel. El capitán Yandel. Este junte nunca, nunca falla. Más de millones obligados. Yandel, Eladio. Maluma, baby. Ironix. Oye, mamacita, te voy a decir una cosa. Te voy a llevar de Puerto Rico pa' Medellín y la vamos a pasar bien, hijo. I love you, baby.